Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera de esos momentos puede ser este momento. Para nosotros este momento es un momento de encuentro. Encuentro de amigos, pero encuentro también con viejas cosas nuevas. Memorias y asombros, la memoria y el asombro, memorizar y asombrarse, dos verbos muy caros para este encuentro que dimos en llamar hace un tiempo el margen sonoro. Fíjense cómo serán las cosas hablando de tiempo, que este es nuestro encuentro, como decíamos al principio, nuestra estación número 193. Bienvenido a El Margen Sonoro 193, Gonzalo Hernández. Pero muchas gracias, Gastón Rodríguez. Sí, bueno, los dos que es la otra parte de los sí. Dos somos las dos mitades, las de, dos este, mitades. De este viaje. De este viaje que nos va a llevar a distintos lados, no sabemos a cuáles, porque cada uno no sabe qué trajo el otro, así que siempre es un misterio. Algunas de las cosas que trajimos uno las conoce recién. No es que estamos dando cátedra de grandes conocimientos, sino de cosas que uno encuentra. Somos como hurgadores en el margen sonoro, eso que está en nuestro margen, ya sea por el tiempo, ya sea por la distancia, ya sea por la cultura, sea por lo que sea. Pero bueno, ¿por dónde empezamos, Gastón? Y sí, hurgadores, como a veces se dice, los que andan por la calle hurgando, o uno hurgando, en este caso, más que en el pasado, en las tradiciones, porque a veces uno dice el pasado y queda como que algo que está estático, como que es de museo. No, no. Y en realidad las tradiciones, vaya que están vivas. Sí, son pasados vivos, raíces. Son pasados vivos, digamos, son raíces, ¿no? Son raíces. Y vamos a empezar con una raíz que decíamos al principio de la palabra, muy cara para el margen. El País Vasco. El País Vasco. O Países Vascos. Sí, bueno. Sí. Como se quiera. Por lo general se le llama Países Vascos. Países Vascos porque son varias nacionalidades de alguna manera, ¿no? Sí, varios sí, pueblos. Son ahí una conjunción. Una conjunción. Bueno, de todo eso, fíjate que hemos, sobre todo en el caso tuyo, has traído varios instrumentos. Algunos temas como aquella banda tocaba el tema aquel, Alda Pangora, que en algún momento fue sí, cortina sí. Nuestra en impresionante en el espejo retrovisor. Punza, que era un espacio sí. Ahí está la hierba. Grupo muy joven, sí, agrupación sí. Muy joven. La chalaparta, el instrumento ese hecho de tirantes de madera golpeados con madera. Lo que parece en principio muy primitivo y parece solo golpear dos palos, sí. Le han sacado un jugo impresionante culturalmente. Impresionante. ¿No? Y hasta hemos visto prácticamente conciertos de este. Otro instrumento que has traído, en este caso lo has traído vos, que es la triquitilla. La triquitilla, la famosa acordeón. Acordeón, ¿no? Diatónica, pero que es pequeña, que es chiquita. Sí. Bueno, vamos a traer un cultor de ese instrumento. Pero en realidad, compositor, de alguna manera entre trovador y no sé cómo seguiría el instrumentista que toca triquitilla, pero es un devoto. No y sé podría cómo ser, se podría ser por ahí. No bueno. Sé cómo seguiría. Bueno, en este caso, él se llama Joseba Tapia. Joseba Et Tapia. No, Joseba Tapia. Tapia. Joseba con B larga. Joseba, ¿no? Sí, sí. Evidentemente está con raíz José ahí, ¿no? José sí, sí, parece. Tapia de apellido. Nacido en el año 1964, el mismo año que nací, no sé, lo vi ahí como mirá. Una curiosidad. ¿Qué es lo que va a ser ahora, o lo que vamos a escuchar? Un tema que se llama Eusko Gudariak. o Gudariak, en realidad, porque lo pronuncia así en la canción. Eusko Gudariak, que sería algo así como miliciano vasco. Claro. El resistente, el que resiste, el que... Mira. Canción tradicional vasca, que vi la historia un poco de la canción, da para toda una... Cuando en algún momento hemos hecho versión, ella sola, un poco aquello de Belachao. Claro. ¿Tá? Porque sí, es una canción. Una canción que tiene muchas anécdotas. Bien tradicional, que tiene que ver seguramente con la resistencia. Con la resistencia vasca, que en un momento en la Segunda Guerra Mundial fue adaptada, y en la Guerra Civil Española, para la resistencia al fascismo. Claro. Bueno, tiene todas esas historias. Y cuentan, hay una de las últimas anécdotas de la canción, es que cuando fue el rey de España, Juan Carlos, es era bastante distante un poco a esa cuestión nacionalista vasca, y sin embargo hubo toda una cuestión simbólica porque la gente rodeó al rey y le empezó a cantar esta canción. Claro. Eso es lo que vi en la anécdota, que era muy interesante, y el rey dijo, cante más fuerte que no la escucho. Como diciendo, hacemos las paces un poco. Claro. Bueno, nosotros nos vamos a meter con eso, que es un poco la vida de que tiene siglos. La vida política. Y la vida política, ¿no?, de tantos lugares. Sí, ¿no? Sí. No es la excepción los Países Bajos. No, no. Pero mirá la versión que hace Joseba Tapia de esta canción tradicional vasca. Y bueno, simplemente vamos a escucharla. Por allí anda la triquetilla, pero la forma de cantar y la forma melódica que tiene. Claro. Me pareció adecuado para empezar el margen en esta especie de viaje entre la memoria y la sombra. Los invitamos al viaje 193. Irrintzi bat entzunda goiko tontorrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Fastistak datoz eta Euskadira sartzen, guazen gudari danok geurea berria zaintzen. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola bere alde zemateko. Gurea berri laztanak dei egin dauskuta, guazen gudari danok izkiluak hartuta. Arratiaren borroka izan da intxortan, mola eta errekete gelditu dira bertan. Ikurriña goigoian daukagu zabalik, ez da inor munduan eratxiko dabenik. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola bere alde zemateko. Naizta etorri mola tamilarrekete, ez da inor sartuko bizirigaren arte. Agurrin txorta maite gomuta garria, Arratiako mutilen garaitzaren tokia. Ez da sartuko inor ez Euskal Herrian, Eusko gudariren batzutik dagon artian. Una música sencilla, simple, para poner en lugar central esa canción. Una canción tradicional que seguramente motivó mucha gente, que seguramente tiene atrás muchos muertos, que seguramente tiene, bueno, todo lo que tiene la resistencia y lo que tenía la resistencia en particular contra el fascismo, ¿no? Sí, aunque en la historia la canción se viene de muy atrás, sí, claro, de otras más atrás todavía. Sí, de otras luchas de probablemente del sí, del territorio, de claro, espacio, de los pueblos vascos. Pero nosotros yendo más a lo musical, primero estaba la anécdota, en lo musical, ¿viste la simplicidad de la melodía? Que es Es como que pregunta, responde. Exacto. Pregunta, responde. Permanentemente hace ese juego. Incluso lo hacen los instrumentos. No aburre ningún momento. No. Incluso lo hacen los instrumentos. Porque los instrumentos también, sí. Va primero con un violincito, después mete, cuando viene la estrofita, mete la triquitilla, pero de una manera... Y uno se lo puede imaginar hace, yo qué sé, 200, 300 años, cantado con otra instrumentación, pero... Pero muy parecido y cantado al aire libre, en alguna montaña, por ahí, o en una reunión, o cosas así, ¿no? Tiene eso de las canciones que un poco se pierden en el tiempo y que son hechas... Y también con una utilidad social, ¿no? Sí, claro. Porque el papel de esa utilidad de generar grupo, de generar reconocimiento, una instancia de estar juntos, cantar juntos, participar de ciertos ideales, proyectos, etcétera, es una parte fundamental. Y tiene una doble, si uno lo escucha en el plan combativo, impulsa la marcha. Y si lo piensa, como dijiste, hablaste de muertos, de gente, de despedidas, de, por ejemplo, algo que tenga que ver con un duelo, también. Sin lugar a dudas. Bueno, empezamos en Países Vascos. Me voy a un dúo finlandés, Finlandia, que son madre e hija, ¿no? Algo como Cantando en Familia, como había un programa en Uruguay que se llamaba ¿Cómo no? Las familias se anotaban, por lo menos de tres miembros en adelante. Tenía que ser la familia. 1976. Sí, tenía que ser la familia. Más porque hace poco vi por Mariana Ingol, que ya le damos un saludo, que ya participó, los singles eran. Los singles, mira. Toda la familia Ingol. Claro. Y estaban los Mañones acá en Uruguay. También, que todos participaron, que eran un montón, siguen siendo un montón. Buen programa ese, y qué curioso todo aquello, ¿no? Qué curioso que aparecía tanta gente, ¿no? Porque había muchas familias haciendo temas folclóricos, haciendo temas menos folclóricos, había de todo. Pero el concepto ese, ¿no? Cantar en familia. Que parece ser algo que une mucho, ¿no? Digamos, cuando todavía las familias eran otra familia y no las familias de hoy, mucho más, mucho menos organizadas en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque cantar en familia implica tiempo dedicado a. Y hoy los ritmos son diferentes, las agendas son diferentes. Hoy el programa podría ser Chateando en Familia. Sí, claro, con suerte, porque no hay digamos, las agendas no se compaginan muy bien. Entonces, claro, es otra. Si con suerte la familia se encuentra a cenar, es suficiente. Y no hay ese espacio que había antes para la radio y la televisión. Hay otros medios, hay otras formas de vida. Ellos no participaban, era una chanza uruguaya, la de Cantando en Familia. En este caso, Ula, la madre, e Hilda, la hija. Ellas se definen como un dúo musical indígena. Y uno a veces olvida que esos países tienen pueblos originarios, ¿no? Uno parece que Europa es solamente, ¿no? Recién tocábamos el tema vasco, pero parece que Europa es solo lo moderno, y uno dice, mirá, hay tradiciones, hay... Ya habíamos tenido alguna cantante, Mari Boine, por ejemplo, que cantaba una cosa que por momentos parecían... lo que ha venido de Finlandia que hemos escuchado es impresionante. Pero en este caso, en esa vertiente indígena, parecía incluso muy parecida al canto que uno tiene asociado por las películas a los indígenas norteamericanos, los ritmos, la forma. Claro. Aunque este dúo se llama Solju, o Solju se escribe, pero supongo que se pronuncia Solju, incorporan músicas del pueblo Sami, o pueblo originario de las regiones nórdicas de Laponia. Sobre todo un estilo de canto llamado Joik, que según ellas dicen en su Facebook, toman la herencia de esta música Sami y su lenguaje, y lo ponen en diálogo lo tradicional y lo moderno. Instrumentos modernos, formas de canto tradicionales, van y vienen entre estos dos mundos, muy apoyadas, por ejemplo, en teclados y cuerdas potentes realmente en la armonía, pero siempre con ese canto muy particular. lejos de simplemente salirse de las raíces, las actualizan, las ponen en juego desde hoy. Ellas se mueven solo con redes y recitales, no tienen una página de internet, no tienen una página web, no tienen un espacio particular, y usan las redes en inglés, ¿no? Que permite otras llegadas, ¿no? ¿Cuán reiterado es eso? Y sobre todo de zonas como... porque hemos escuchado varias propuestas, Polonia, trabajan en ese... que trabajan en ese registro, digamos, ¿no? Y bueno, así van. Ellas se formaron en el 2015, en el 2018 lanzan su primer disco. La madre, Ulla Pirttijärvi, que proviene de los pueblos originarios de Finlandia, parece, según dicen algunas crónicas, haber sido una de las voces del canto joik más reconocidas en su tierra, ¿no? En los últimos tiempos. Así que simplemente sacaron lo que en principio se vivía dentro de una cierta comunidad y lo exportaron a, bueno, a todo el público finlandés por un lado, pero por otro lado también a otros públicos, en ese intento de poner o de usar algunas redes en inglés, lo que da otros públicos y permite otras llegadas. El disco ha estado en foco en diversos premios, en diversos festivales de música étnica. Ha logrado premios en Canadá también, por ejemplo. No sé qué significa el nombre del dúo, pero el nombre del disco debut, que se llama Oda y Godat, significa algo así como Nuevos Tiempos. Y vamos a escuchar el tema que da origen a, o que pone el nombre al disco. El nombre del disco. Solju Oda y Godat. Finlandia, señores. Finlandia. Oda y Godat, eres Finlandia llegan noticias, como sí, dicen, sí. Una música que no aparece, por supuesto, cuando uno prende una radio aquí, prácticamente, o sea, vamos a ser justos, hay alguna propuesta donde podríamos escuchar algo de esto, pero distante a nuestra... Distante. La forma de emitir la voz y todo, digo, pero invita... Sí. Es atrapante, ¿no? Dos colores de voces bien diferentes. Bien diferentes, la sí. hija que tiene una voz más abierta, más, uno diría, estándar en algún sentido. Y por otro lado, la madre con una voz mucho más reflejando esa cuota indígena, mucho más densa, con una forma de poner la garganta muy particular, bien diferente. Y unos arreglos instrumentales atrás. No, y decíamos ahí mientras escuchábamos, tipo, ¿no? Cine, ¿no? Claro, cinematográfico. Totalmente. ¿No? El cine, ponerle esa cuestión envolvente, densa, ¿no? Logran realmente con eso, una llegada a ciertos públicos que de otra manera quizás no se interesaría tanto por un canto más tradicional, pelado, por decirlo así. Y en este que puede resultar como más rudo para... en las distancias culturales. En este momento me estoy acordando de varias de las propuestas que escuchamos de Finlandia en los programas. La mayoría las has traído vos y todas contundentes y muy diferentes. Muy diferentes. Instrumentos. En algún momento, bueno, trajimos instrumentos de aquella frontera entre Finlandia y Rusia. Y Rusia. Sí. Aquellos coros tríos de mujeres. Sí. Una solista, me acuerdo, pianista. También. Los nombres a veces a uno se nos pasan un poco, porque, pero. A ver. Pero todo muy original. No. Si bien algunos los integra, es difícil para uno recordar algunos nombres que son realmente muy complicados. Pero sin embargo tienen una potencia cada uno en su forma bien rescatable, o por lo menos que genera un impacto, incluso trayendo cosas que en principio tienen mucho que ver con la tradición, con los folk de esos países, pero en un ayornamiento que, ¿no?, que impacta, o que por lo menos permite escucharlo de otra manera. Que no es estar escuchando algo así como el registro de un pueblo originario cantando, sino que es otra cosa. No, y tiene la curiosidad en este caso, más allá de la nacionalidad, de ser madre e hija. Madre e hija. Que, la verdad que... Es algo... No es tan común. No. A veces hay hermanos, que es lo más común, pero tampoco es tan común. Tampoco es lo más común y bueno, y esta cuestión de lo familiar dentro del cultivo de un canto aparte muy particular. Muy particular. Muy de origen. Bueno, y vamos a seguir con el canto. Dale. Y qué bueno que se junten dos personas a cantar y a cantar muy bien, ¿no? Uh-huh. Como en este caso, hacer lo suyo. Y cruzamos el océano, nos vamos a Brasil. Y un hombre y una mujer de distintas generaciones y todo se juntan a cantar, porque uno es el compositor de este tema que vamos a escuchar. La presentación es muy corta, muy breve, porque los dos nombres son, como decía aquel que venía a entregar una noticia, dice el chiste, ¿no? Aquel porque el alguien que era conductor de que eres el conductor de quién, del Papa era, bueno, es un chiste muy viejo, y en este caso es, los nombres son muy pesados, los dos nombres, ¿no? Ella, la que va a interpretar, es Marisa Monchi, vocalista de los Tribalistas, y por otro lado, con una carrera extensísima. Y bueno, más allá de todo el currículum que se podría hacer, abre la boquita. Sí, una voz impresionante. La vamos a escuchar ahora, ¿no? Pero ¿con quién está cantando en un salón? Es un video y una música hecha, una guitarra que toca él. Él es uno de esas patas del samba y del carioca, ¿no? Que es Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. Él no había estado, habíamos mencionado algo, porque él es... Sí, porque en algún momento habíamos traído algún tema donde él... Sí, capaz digamos, que estaba... pero está Paulinho da Viola, en realidad está Cartola, sí. Hay otros, Cavaquinho. Ahí está. Distintos compositores del samba. Paulinho da Viola es como más reciente. Sí, más reciente que... y es de la Escola do Samba Portela. Sí. Portela es como... Es quizás diría, la última generación de grandes nombres. Mira, a tal punto que escuchamos un tema, que en realidad está una curiosidad, nosotros lo hacemos con el coro allá, de que es música de Brasil, y la letra dice que es de Iván Lins. Claro. Escuchamos de la versión de aquel tema que llamaba ya me voy a acordar ahora aquel del nombre. Iván Lins hacía en un bar, digamos, con amigos. Eso, y eso. Desde la cajita de fósforos hasta. Y él, dice: sonado. Yo en realidad, como medio que se queda enganchado con una mujer, y emoldurada se llama, claro, el tema, enmarcado, es así, que queda. Y en sus ojos lo que se veía era pasar a Portela. Claro. Y dice, y esa no era mi escuela de samba, dice la canción. Pero yo me hice hincha de Portela. Pero me dice, claro. Entonces lo que dice es, y volví a escuchar a Monarco y a Paulinho, claro, da Viola. Recuerda y menciona a Paulinho. Las escuelas de samba corresponden a ciertas regiones. Regiones, ¿no? Claro, como claro, barrios, por decirlo así. Entonces cada una tiene su barrio. Casi es, como, sí, los, claro, clubes de fútbol. Algo sí, parecido, sí, sí, a eso. Hay mucho, y diríamos, la noción del hincha, ¿no? Claro. Pero más que en Argentina y Uruguay todavía los clubes pertenecen a algo así como barrios. En otros países pertenecen a pueblos, digamos. Pueblos, ¿no? Entonces, claro. Sí, una pero es esa idea de pertenencia. Sí, de última termina siendo una expresión cultural, claro, de ese lugar. En ese caso, deportiva. Sí, pero sí, vamos a... se juntan entonces compositor e intérprete. Igual interpretan los dos. Y bueno, vamos a escucharlo. Y vamos a dejar, porque al final, un poquito forma descontracturada y con una gente ahí, Paulinho da Viola menciona algo sobre la canción. Ta. ¿Y cómo se llama el tema? El tema se llama Danza da Solidão, o sea que sería Danza de la Soledad, pero está muchas veces traducido como la danza de la decepción. Ah, mirá. Para quienes a veces piensan que... como los nombres de las películas que empiezan a variar. No, bueno, pero Soledad, bueno, esa soledad que se da por haber quedado un poco malherido, por lo que se ve en la letra, pero por lo que se escucha en la letra. Y a veces esa idea que en Brasil todo es carnaval y no sé qué, y para no, ahí. Se habrá saudade, ¿no? Se sufre pero se baila. Se sufre pero se baila. No. Yo creo que es una excelente definición. Vamos con ella y con Danza da Solidão, Paulinho da Viola en la guitarra y en algunos coros que hace a esta intérprete que, bueno, conocida por todos nosotros, Marisa Monchi. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão, viu? Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você na dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você na dança da solidão. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Isso explica mais ou menos tudo aquilo que eu pretendo mais ou menos colocar na minha música, que é uma... não uma ideia de saudade, não uma ideia de nostalgia. Eu acho que tudo para mim está muito presente. E aquilo que me toca, que me sensibiliza, é uma coisa de agora, é uma coisa que está comigo, está viva em mim. Aí tem uma notinha, né? Raíces que siguen vivas, ¿no? Sí, como decíamos en el comienzo, pensando un poco en las raíces culturales, pero también en la vida personal, como dice Paulinho Aviola, donde todo está vivo y está presente. Pero a pesar de estar presente, no es el dolor del melodrama, ¿no? No es esa cosa particular que tuvo el tango, que tuvieron otras formas de canto, de bueno, tener que mostrar el dolor de una manera que se note en la voz. Que acá hay una, sí, o de una sensualidad enorme, no, sí, sí. Una cosa rítmica atrapante, que parece que están casi divirtiéndose y sin embargo están desilusión, y parece que no, es bien interesante. Vas a las palabras y la palabra amargura, la palabra claro. Desilusión, la persona evidentemente de alguna manera sangra su herida, pero es una sangre dulce, o sea, en el sentido de decir... De que se puede mostrar, transcurre. Se puede sangrar, sí. No es el... Yo a veces pienso siempre en la música clásica, que para mí tiene esa confusión de emoción y volumen, ¿no? Sí, claro, sí. Sí. Y esto no va por ahí, va por otro lado, que no es esa mezcla, esa cosa melodramática que hay que tener. Y otra vez, Recuerdos de Corium, diría, es un libro que estoy escribiendo, que estamos escribiendo mucho, ¿no? Pero digo, que él se quejaba mucho, él apuntaba más para los espectáculos contemporáneos, ¿no? Claro. Sobre todo el rock and roll y otras expresiones, que era esa cuestión del volumen acorralando al espectador. Exacto. Y como decían, cuando vos estás acorralado por un volumen que te sube en ¿cómo no te va a cambiar tu emoción? Claro. Si te están él decía una palabra que era como que eso era un fascismo musical. Pero ¿no? Claro, porque efectivamente hay como una especie de imposición. Imposición, no me salía con la lo cual palabra, uno claro. No puede responder casi porque no puede pensar. Hay comercios que tienen la música a un volumen en que uno no se puede escuchar pensar. Los cines, en este momento los cines... Ah, es insoportable. Yo he oído en los últimos 2 años, he oído bastante porque voy con mi hija, claro. Películas, por ejemplo, de animación. Sí, pero tenían un volumen. Es viste, a mí me gusta el volumen alto y he escuchado toda la vida, pero es agresivo. Pero excede a veces lo que uno puede soportar, uno no puede ni pensar. La tentación es como decir, sí, ya escuché. Estoy escuchando, Se escucha bien. Bueno, sigamos entonces, pero esto es todo lo contrario. Yo me voy a ir a un disco editado en el 2011, una banda de un solo disco. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué detenerse en una banda que tiene un solo disco, ¿no? Que pasó y desapareció. Mirá, bueno, porque está en el margen. Porque efectivamente eso queda en el margen, ¿no? Por supuesto. Una banda que se creó en el 2007. Se llama Burkina Electric. ¿Para Burkina? Y obviamente es de Burkina Faso. Ah, sí. ¿No? Un país sin litoral de la África. Uno de los más pobres del continente. Limita con Mali, Níger, Benín, Costa de Marfil, Ghana. Tiene 274.000 metros cuadrados, el doble de superficie de Uruguay. Ajá. Pero tiene 22 millones de habitantes, nosotros tenemos 3. Tiene 7 veces más en el doble. Podrían ¿no? venir para acá algunos, ¿no? Creo que o nos sobra espacio o sí, haya falta. La mayoría de los integrantes son de Burkina Faso, pero también hay integrantes de Alemania. El que se ocupa de la parte electrónica del grupo, porque tiene ahí esa cosa de Burkina Electric. Un austríaco, el baterista, que además es hijo de Giorgi Ligeti. Uh-huh. ¿No? Casi sí. Nadie el sí, muchacho. Sí, sí. Y que ha estado años en el jazz experimental, son de esos músicos nómades que que andan por donde suena algo, donde y se puede jugar, experimentar. Y a veces ponemos la etiqueta del jazz no sé cuánto porque no porque queda otra. Porque es lo que, bueno, entra ahí, clasifica, pero en verdad son variantes bastante experimentales de música. Sí, sí. Algunos de ellos están radicados en Nueva York, estaban radicados en Nueva York. Uno de los que formó la banda fue hijo de Ligeti, que de alguna manera, conociendo a otra gente, dijo, oh, vamos a hacer esto. Consiguió gente que lo apoyaba. Primero publicaron un EP. Los EP desde la era electrónica son 3-4 temitas así, sí, nada más. Sí, sí. Y luego publicaron un álbum que se llama Paspanga. EP que ha vuelto a tomar preponderancia con, sí, con todo lo que es stream, o sí, sea, Spotify. Sí. Incluso, ¿no? Incluso sí. Ahora ha perdido un chiquito porque en vez de sacarte 4 temas, basta el tema en YouTube, basta el tema en Spotify, basta un tema. Un tema, ¿no? Sí. El simple como concepto ha vuelto un poco. Ha vuelto, sí. Sí. El disco está cantado en lengua moré o muré. Al menos mayormente, porque la cantante Maëlin Ghani es una estrella en Burkina Faso, con una voz muy particular. Sí, sí. Habías traído que Burkina francés, Faso, y no me acuerdo si qué era. Había traído otra, una cantante de Burkina Faso, y habíamos traído dos muchachas que cantaban un tema muy particular porque tenía que ver con los matrimonios arreglados. Ellas habían escapado y sobrevivido a eso. Sí, sí, sí. Cuando estamos hablando de matrimonios arreglados, estamos hablando de que muchachas de 14, 15 años son entregadas a alguien que tiene 50 y pico, 60. Era apoyado, ¿no?, por una organización, o sea, toda una, sí, lucha, una lucha frente a eso, una, ¿no?, violencia social. Exactamente, importante. Que en algunos lugares del país es difícil erradicar, esas cosas no cambian de un día para el otro, en las partes más, más pobres, rurales, etcétera, todavía sigue pasando mucho de eso. Sí, pero bueno, sí, sí, sí. Esta lengua moré, si bien ella canta también en francés, en otros y en otros dialectos de Burkina Faso, la lengua moré es la más utilizada, es el 50% del país. La lengua oficial, una de las lenguas oficiales, es la francesa. ¿No? Claro, también claro, hay que recordar eso. Sí. Burkina Electric, de alguna manera, busca mezclar, amalgamar, relacionar lo electrónico con los modos de canto un poco tradicionales, aunque también hay algo rockero en algunas de las propuestas. El blues es un sonido bien diferente, un sonido de esos que uno no escucha muy a menudo, que a veces le puede molestar precisamente porque uno no lo escucha muy a menudo. Un sonido por momentos denso, parece que está como hiperpoblado. Ahora que recién mencionabas lo de Coriuni, mención al fascismo, sí, musical. Ese imponer. Acá hay una cosa de. No queda como aire, digamos, ¿no? Está como tapado de sonidos. Que no se parece, por ejemplo, pienso ahora en Afro Celtic Sound System, que es otra versión de mezcla de lo africano con lo celta. Esto no es con lo celta, pero sí con algo externo. Pensemos en la música electrónica, pensemos en algunos otros ritmos, pero bien diferente. No tiene nada que ver la propuesta. Totalmente. La misma cantante en algún momento declaró: África es un mundo y la tradición solo tiene sentido si perdura, evoluciona con el tiempo y es capaz de cumplir sus funciones en la vida cotidiana de hoy, ¿no? Esa cosa de traer, sí, sí, y de hacerlo jugar. No tuve noticias de qué pasó demasiado con este primer disco, de qué pasó con el grupo, de qué siguió ocurriendo. Esto es lo único que tienen, un canal especial del grupo, pero tiene pinta de esas propuestas que se arman, y bueno, se hacen y cosas, fíjate que, y bueno, quedan ahí. Ya en este ratito que vamos de programa, un poco el margen es el espíritu del margen, es decir, bueno, andar por las cosas que justamente están en algún margen. En algún margen, quedaron que, ahí, que quedaron están más o menos perdidas, incluso para los que la hicieron, ¿no? Siguieron por esos caminos. Sí, sí, sí, sí, sí. Burkina Electric. Tommy Tosí, así se llama el tema. El tema, vamos allí. Nos vamos nada menos que a Burkina Faso. Esto es grabado allí. Esto yo creo que lo grabaron más allá de, en Europa o en Europa. Nueva York. Ahí va, está, está. Ahora un loop, diríamos, minimizando un poco todo esto, que es entrar como por un túnel, ¿no? Sí, porque sí. Es un túnel donde aparentemente todo transcurre de una misma manera por esa base, pero todo es diferente. Todo es diferente, hay de todo. Es como ahí adentro, van pasando, ¿no? Timbres de voces diferentes, de sí, sí. Como que cada uno de los que va soleando y se encarga de hacer un tema. O sí, una sí, forma una de cantar, forma de cantar diferente. De cantar. Le meten como, es como, por momentos parece como excesivo todo lo que tiene. Diría, vos no podemos sacar algo y hacerlo. Porque uno pensaría, che, ¿a quién le pensás vender esto? ¿No? Y uno, cuando piensa así y ve un disco, un grupo de un solo disco, sí, se sí, da cuenta sí, que sí. En verdad la pregunta de a quién se lo vamos a vender no está en juego. Lo que está en puede juego ser, es ser, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos jugar? ¿Cómo podemos crear algo nuevo? Bueno, este es el juego. Porque juegos que se salen de la lógica habitual, juegos que se salen de las formas más o menos comunes de hacer una canción, por ejemplo, y que empiezan a dar una cosa experimental o una cosa como en otro sentido, esas cosas que uno termina llamándole jazz, pop, pop, jazz o lo que sea. Pero sí, bueno, pero ese es el juego. Es un disco, aparenta ser un disco de una gran participación de varias, mucha gente, ¿no? Mucha gente. Casi capaz, probablemente, de algo como con un nacionalismo en cuanto a decir, tener un... Sí, en verdad me parece que ahí hay una mezcla entre gente que toca más algo así como lo tecno, unas cosas así, sí, sí, sí. Y tienen cierta sensibilidad hacia el África y juntan artistas y le dicen, che, podemos hacer todo lo que sea posible, podemos tratar de poner lo que ustedes hacen con esto. Piensen que la cantante está cantando, sí, en una lengua moré, pero hace una especie de blues rock, sí, ¿no? Con sí. Una voz muy con particular. Con un lenguaje muy reconocido. Y viene un corito que está como en otra sintonía y aparece una voz al final que también está en otra sintonía. Por atrás hay unos juegos musicales con partes del coro que por momentos parece medio naif, pero sigue sonando una armadura musical enorme atrás. Esas cosas complejas que se arman, que son como propuestas diferentes que quedan ahí en el aire. Pero en el aire del margen sonoro es un aire que intentamos que respiremos todos totalmente, un poquito, ¿no? Porque totalmente. Es un aire fresco que entra por la ventana. Oler flores que ya no se dan, digamos. Sí, sí, que como las estrellas, ¿no? Esa luz que llega de la estrella que ya no existe. Y ya no está. Pero bueno, ¿dónde vamos ahora? Aromas y sabores del margen sonoro, señoras y señores. No, ¿y dónde nos vamos? Muy sencilla la presentación, porque hemos andado muchas veces en el bolero. Uh-huh. El bolero con infinidad de intérpretes masculinos y femeninas, voces masculinas y femeninas. De distintas épocas, pero sobre todo hemos andado más por el lado de los años 40, 50, sí. 60. Y este es el caso. Con un nombre que podría ser perfectamente un cantor de tango, pues ya él se llama Alberto Beltrán. Alberto Beltrán. Alberto ya el nombre es un nombre que podría ser un cantor de tango de los años totalmente, 40. Totalmente. Alberto. ¿No? Alberto. Para ser presentado. Ya no es un nombre de artista hoy, Alberto. Y Alberto, sí, completamente. Pero lo fue en su parece momento. Que tuviera... Sí, sí, sí, claro. Alberto Beltrán. Podría ser un cantor de eso, de alguna orquesta de tango de los 40, pero es dominicano. Dominicano, ¿verdad? Está. Del bolero dominicano, aunque él en realidad su carrera la fue desarrollando. Primero va a Puerto Rico, después anda en Cuba. Mirá. Años 50 por ahí, se queda en Cuba hasta los 60 y algo. Mirá. Y después está también en Miami, su historia ya por los 90. O sea, anda por toda la región, pero cuando voy a las crónicas, Alberto Morán ha dejado una huella muy fuerte en su impronta. Vamos a escucharlo, que es lo que hacemos aquí, sí, sí. Y escucharlo con ustedes, que nos presten el oído. Y Él dice en este tema, el título se llama Aunque me cueste la vida. Aunque me cueste la vida parece ser toda una declaración de principios. Y bueno, pero es un bolero. Y que comienza con unas, son, creo que, no recuerdo bien, pero creo que son trompetas, parecen mexicanas, porque él también anduvo en México. Seguramente. Bueno, tierras del mundo. Miami, seguramente. México. Y tiene todo ese aire, ¿no? Y ese sonido de esa época. Esta grabación del 50 y pico es... Caribe y América, sí, y norte, latina. Totalmente. Bueno, una piecita más para nuestro rompecabezas del bolero, que seguramente será interminable, pero más o menos nos vamos dando otra idea, ¿no? Alberto Beltrán con ustedes y Aunque me cueste la vida. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Te hago, ¿qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Bolero medio congueado, ¿no? Porque tiene una cosa de conga por momento. Sí, veo aceleradito, ¿no? Sí, y además ese quiebre, de, ¿no? Que tiene en algunos momentos. Sí, sí, sí. Y con un comienzo de trompeta que es como una ranchera mexicana. Mexicano, ¿no? Sí. Iba para otro lado. Y las rarezas siempre de las letras de los boleros. Porque cada estrofita en sí misma tiene un sentido, porque cuando uno las une queda raro, porque, a ver, esa cosa que siempre me pareció muy rara de las canciones que dicen voy preguntando dónde te puedo encontrar, nadie en su vida, por más que esté atrás de alguien, empieza a preguntar a todos lados, ¿usted sabe dónde vive esta? No, voy preguntando. No, es como... Sí, es una cosa medio retórica de andar, ¿no? Que es una imagen no real, pero no que real, da no una real, sensación claro. De... y por otro lado, esa cosa que me importa sufrir, si algún día me dices que sí, pero ella no está ahí. No es que él la está asediando, tratando de conquistarla, porque ella no está ahí. Con lo cual es una fantasía. Es una fantasía increíble. Y sí, es como ya de antemano algo imposible, ¿no? Imposible. Bien interesante. Y con un regocijo en eso, de alguna manera, de decir, acá estoy yo. Acá estoy yo. Y el nombre, ¿no? Aunque me cueste la vida, me inmolo. Es inmolárselo. Bien interesante. Y en el juego. En una asociación totalmente libre, diríamos, de, me hacía acordar a aquellos boleros también. Que agarraba de los más melosos así, sí. El Quique Almada, claro. Cuando hacía aquel sketch de la disquería. Que ponía estos boleros un poco como una cuestión casi de decir, me estoy clavando un harakiri, sí, pero tropical, un exceso, ¿no? De... Sí. Pero en bueno, fin. En el lenguaje bolero, pero y después no, está lo musical, ¿no? Y después y además, la forma de decir de él, de sí, todos esos términos. Pero además un Alberto Beltrán que no está entre los grandes nombres No, igual vas a ese mundo a leer un poco crónicas de todo que, lo que se movía en es ese que mundo. Mucha de... gente de las que uno no tiene tanta noticia. Impresionante. Cuando uno empieza a ver, era gente no solo muy activa, sino de gran repercusión, sí. En las radios, de repercusión, ¿no? Es decir, que mucha gente compraba sus discos y los seguía, y uno dice, ¿dónde estaba yo? Que no. No, y me llamó la atención porque que fuera dominicano, bueno, por supuesto lo asociaba con un poco la escuela. Que Juan Luis Guerra, siendo dominicano, decía, yo crecí a la vuelta de un club. Claro. Entonces dice, mi escuela en realidad en la infancia era escuchar las músicas que pasaban en ese club. Claro. A veces desde el fondo de casa, decía Juan Luis Guerra. Sí, claro. Como decían, y era todo esto, ¿no? Toda esa música. Bueno, y además no dentro de los boleristas, de los que más se destacan, los que más recuerda a la gente, los dominicanos no son el... No, claro, están mexicanos, cubanos, algún peruano, y se me acaba un poco. Tuvo Gatica, ¿no? Que era chileno. Chileno, pero también de los menos. Peruanos, sí. Sí. Pero hay como una zona ahí. Colombiano, algunos. Y después se pierde. Sí, digamos, sí, ¿no? totalmente. Digo, los nombres que la industria hace recordar, los que más se recuerdan, los que más aparecen y son como de circulación más o menos común. Ahora, ¿cómo ha pegado el bolero? Por ejemplo, en los ingleses. Vas a no sé, lo que tenemos cierta de hace, yo qué sé, 50 años rascando el cancionero de propuestas de los 60, los 70, hay una cantidad de referencias al bolero los ingleses. Sí, sí, sí. De todo, ¿no? Sí, como sí. Que tiene esa cuestión No, que y me en los 50 había grupos en Estados Unidos que tomaban boleros. Estados Unidos también. Y los hacían. Bueno. Más rockeritos, pero o en esa onda, pero tenían todavía mucho de bolero. Una vez me llamó la atención, no porque sea nada destacado para mí, no sé, que me llame la atención mucho una entrevista a él, que era al Indio Solari, de, más allá de respetar todo lo que hace y todo, que ha estado acá en el margen también la música de él, pero en una entrevista decía, no, porque eso, y él, mirá lo que decía. Separando el rock and roll de lo que era rock and roll a los que componían boleros. Claro. Dentro del rock and roll. No lo explicaba en la entrevista lo que es, pero me llamó la atención la distinción que hacía. Tenés A y tenés B. Claro. Tenés A y los que componen. No, tenés boleros. Los combativos y tenés los otros, los que componen hacen boleros. Boleritos. Cosas. ¿A qué se refería? No, supongo que se refería a esas formas de expresión y de decir más romanticoide, si se quiere. Pero estaba de vuelta el bolero como para decir, acá estoy yo. Hay algo para eso. Bien o para mal, ¿no? Yo me voy a ir a España. Un poco por esas cosas de las formas diferentes de cantar, ¿no? Era una voz española, descubrí por casualidad en un tráiler de una serie que se llama El 47. Es una serie sobre unos barrios de Barcelona, un poco alejados, que claro, al crecer la ciudad, trabajadores que empiezan a aparecer en distintas ramas, empiezan a conseguir lugar para habitar en estas zonas, un poco lejos de los suburbanas, de alguna manera. Sí, y están, incluso en términos geográficos, están más arriba, como en la montaña. Recuerden que Barcelona es una... Si bien la ciudad que nosotros conocemos de Barcelona está abajo, todo bien, pero tiene el Montjuïc, etcétera, y ahí tiene, sí, sí, y ahí hay un largo recorrido. Uh-huh. Y claro, ¿qué pasaba? No llegaban el transporte colectivo. Y cuando lo quisieron implementar, la excusa es, lo que pasa es que esas zonas que se generaron no pensando, sino que se fueron generando un poco... Sí, de forma aleatoria. Así, muy improvisada. Las calles son muy chicas y no se puede poner un ómnibus. Sí, sí. Y este hombre, que trabajaba en una empresa de ómnibus, se lleva un ómnibus y muestra que se puede hacer un recorrido. Sí, y conectar, ¿no? La y conectar, la exactamente, y hacer que los trabajadores tengan la posibilidad de gozar de algunos servicios que hasta ese momento no tenían. 47 es el número del ómnibus. 47 es el número del ómnibus. Se llama el 47. Claro, claro. La cantante se llama Valeria Castro, una cantautora nacida en el 99, o sea, 25 años. Por favor, siglo XXI. Claro, sí, totalmente. Y que tiene una carrera corta, pero muy de fuerte impacto. 26 años. El primer álbum es del 2023, o sea, antes de ayer. ¿Verdad? Fue nominada a un Grammy por ese tema, estuvo nominada a los premios Goya varias veces por participar en varias bandas sonoras. Tiene un trabajo muy particular en sus letras, que son muy llenas de metáforas, de lírica, que a veces es como difícil seguirla porque pone mucha metáfora. Pero también hay mucho de simpleza en la forma de decir y sobre todo en el color de la voz. Una voz con un aroma que siempre parece triste, ¿no? Siempre tiene una cosa de tristeza, uh-huh, ahí. ¿Ella es catalana de Barcelona? Ella, ¿sí? Yo no sé si es de Barcelona. Ella trabajó en esta serie, pero yo no sé si es exactamente de Barcelona. Trabajó en la serie, pero no sabemos, claro, de qué zona de España es. Ella, por lo general, más allá de que su voz siempre tiene un dejo de tristeza, canta de una manera más abierta de lo que la vamos a escuchar acá. Muy también del sur de España, cuando hemos escuchado cosas del flamenco y todo, hay un aire bueno, y muy particular. Serrat, ¿no?, en su Mediterráneo, ¿no? A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura, ¿no? Tu voz es profunda. Tu voz es profunda y oscura. En este caso, en el caso de Serrat, ya canta un poco más abierto. En este caso hay una cosa bien particular en la forma de emitir la voz, que no es lo común de sus canciones. Pero acá hace algo bien particular, por eso traje este tema. Este tema, ¿no? No es una muestra representativa de toda su obra, pero sí es algo que hizo. Y sí es algo que da este tono de cómo expresar cierto dolor o quejumbrosidad, mirá, por decirlo así. Valeria Castro, y el tema se llama El borde del mundo. Está bueno para el... ¿Es para la serie? Es para la serie. Ah, bueno, y qué apropiado, claro. Sí, totalmente. Que yo barro estos lodos. ¿Por qué no sienten? ¿Por qué no cambian la historia del todo? Y se da por supuesto que la vida no es diferente para el resto. Y aunque me quede en el borde del mundo, y aunque no entiendan que por qué pregunto, y aunque me traten siempre de extraño, y aunque pasen y pasen los años, no se olvida el recuerdo ni el daño del pobre y del que se estima, de la meva añoranza al teu costat, del dolor que reclamo no explican y del camino que cada día es complica. Pero todas las cosas aguantan y para el amor aquí vas a volver a cantar. Del que lucha con miedo ahí en su pecho, por si eso nunca nadie lo convierte en hecho. Tantos ojos que solo miran a un punto. Solo se busca, solo se quiere lo necesario y justo. Y no se pide más que lo que está en sus manos. Que se luche por la dignidad de cualquier ser humano. Y aunque me quede en el borde del mundo, y aunque no entiendan que por qué pregunto, y aunque me traten siempre de extraño, y aunque pasen y pasen los años, no se olvida el recuerdo ni el daño del pobre y del que se estima. De la meva enyorança al teu costat, del dolor que al món no expliquen i del camí que cada dia es complica. Però totes les coses aguantan i per l'amor aquí vaig voler cantar. Del que lucha con miedo ahí en su pecho, por si eso nunca nadie lo convierte en hecho. Bueno, tal cual lo anticipado, esa oscuridad con una cosa muy acariciante, una forma de cantar casi susurrando, pero que constantemente te mantiene atrapado en esa... Incluso... Como confesión, parece que... no es el estilo de ella o el que más usa, ese tono de tristeza, incluso cuando levanta no se le pierde, lo mantiene, ¿no? Es también un control de la voz muy particular. Sí. Me pareció muy particular, muy particular y reconocible de decir, es esta mujer haciendo algo por toda la, aparte en este caso está asociado a una narración de esto de 47 de ese ómnibus. El nombre es muy adecuado, la letra tiene esa cuestión simple, pero que pega. Que pega hondo, todo redondito. Todo redondito y tiene esa cosa que uno diría, bueno, pero no está tan al margen, es una serie actual, ella es actual, tiene 26 años. Sí, pero su forma de cantar no es tan común y vale la pena. No parece una voz de una persona mucho más adulta, ¿no? Más adulta, sí. Da esa sensación, sobre todo en este tema, claro. Me pareció así una rareza. Bien, buenísimo. Este viaje que hoy empezó por allá, por tierras, empezamos en Finlandia, también estuvimos por África. Una África muy especial, Burkina Faso. Anduvimos por República Dominicana. Y bueno, y vamos a ir. Vos trajiste algo de televisión, evidentemente, ¿no? Sí. No es televisión, es streaming. Ahora pero, son plataformas, digamos. Pero bueno. Esa cuestión imagen-sonido, en movimiento y dialogando con la música, con la banda sonora. Y bueno, esa es la palabra: banda sonora soundtrack. Esta sí, de televisión, año 1961. ¡Opa! Su autor, el de la ficha técnica, he logrado conseguir el grueso y anduve por todos lados asediando, créanme. ¿Dónde es que...? Pero bueno, pero está, llegué a lo que más o menos es lo mínimo de información, que es este compositor es Hoyt Curtin, que es el autor de, básicamente el director musical de Hanna-Barbera. Mira. Ya estuvo con los Picapiedras en este... No es poco, ¿eh? Es el productor musical, y cuando lo buscas, por ejemplo, ¿qué anotaríamos acá en la ficha técnica? Aunque tenemos después unos días para la publicación. Yo voy a seguir buscando un poco. Aparece como Hoyt Curtin and his orquesta. Su orquesta, que no sabemos... Que no es un poco aquello de al estilo Malvicino. Sí, sí, sí. Dirijo a mis muchachos. Dirijo a mis muchachos, sean los que sean. Ahora, yo encontré en realidad esta versión que parece ser el original, o digo, es tal cual el original, probablemente remasterizado porque está muy limpia, claro, con un sonido que realmente te despeina, en una muy recomendada, una productora que en realidad recoge y hace una sistematización de bandas sonoras de televisión de todas las épocas. Impresionante. Que se llama Hick Music. Mira. Hick con doble E y K al final. Impresionante. La dirección que tiene en la web y en el correo electrónico es UK, o sea que es United Kingdom. O sí, sea, es Reino Unido. Reino Unido. Vos entren ahí porque la verdad es cuando vos decís tal cosa, pero estamos hablando de cientos. Sí, sí, sí, de mucho material. De mucho material. Mucho material. Y esta es... O sea, este director musical hizo la banda sonora de Johnny Quest, de Los Supersónicos, por lo menos los nombres que se conocían en Latinoamérica, claro. Los Picapiedras, Jesse era And the Pussycat, sí. Scooby-Doo, y esto que era Top Cat, o sea, el Don Gato. Mira, Don Gato. Don Gato y su pandilla. Sí. En tiempos modernos, más acusado de una cosa medio Club de Toby, medio sí, sí, machista y todo eso. Eso son dos pesos aparte. En este caso vamos a la banda sonora. Era la época, ¿no? Era, mirá, volví a escucharlo un poco de casualidad también, y me puse a escucharlo después con auriculares. Lo que toca esta gente... No, no, es impresionante. No. Pero aparte, viste, cuando vos decís, me quedé... unos minutos. Para las bandas sonoras de animación, era un lujo. Era realmente impresionante. Un minuto y medio no dura un minuto y medio, creo. Un minuto veinte, sí, una sí, cosa así. Pero es un despliegue. Andaba por ahí, aparte, la batería. Solo lo que hace la batería ya es un... Bueno, vamos a escucharlo. Sí, sí, vamos a escucharlo. En realidad es este hombre, Hoyt Curtin, que algo y bastante tiene que ver con algunos de nuestras generaciones, o por lo menos un poco más atrás, que escuchábamos todo esto todo el tiempo, en Los Picapiedras, en Los Supersónicos, en todo, y en este caso, en esta serie Don Gato, que tiene sus revivals y sus nuevas horarios y cosas. Sí, y sí, nuevas versiones. Versiones y todo. Esta es la versión la primera, más tradicional, remasterizada sin duda, porque suena que, como decimos comúnmente, te despeina. Vamos entonces con la banda sonora, con la intro, el opening que le dicen, la intro de Don Gato, bien, Top Cat. Goes friends get to call it TC, providing it. Esa herencia de las big band, ¿no? Esa cosa impresionante que está entre el jazz un poco corrido, esa intensidad, esos ¿viste juegos? Esa vitalidad que tienen para, no, para todos los rincones. Los coritos son impresionantes. Los coros aparte no se pasan y de... Nada, es como bien medido. Y las trompetas remedido, ¿no? Tienen unos matices de volumen. Sí, impresionantes. Que impactan porque te vienen como... Pero sí, ni sí. Que hablar mandado a hacer para una animación, incluso, ¿no? Incluso esos especie de arrastres que hacen, ¿no? Con las trompetas y cosas, y vos decís, medidito, así de una manera que uno dice, sé ni cómo se grababan ni cómo se tocaba. No sé, pero realmente tocar esto es y en grupo, así, en banda, es extremadamente difícil. Eso no lo hace bueno por ser difícil. No, pero... Pero es difícil, bueno, y les transcurre naturalmente, como si fuera... Como si nada. Y habla también de un tiempo, de un trabajo atrás de toda esa... Me hace acordar aquel pianista chino, Lan Lang era, que decía, me hablan de lo imagino a él con su voz, no sé, de oriental diciendo, no, me dicen de las grandes influencias, sí, Beethoven, Mozart, todo eso, porque él es pianista de lo clásico, pero dice, pero las bandas sonoras de Tom y Jerry. Sí, con las que uno se formó, con las que uno formó su oído, eran estas cosas. Estas cosas que dice, yo escuchaba y me moría con eso. Era esto y... como es la Warner, jugando con la música. Pero es claro, uno se formó y una serie de generaciones se formaron con esa música. Era la que escuchaba todos los días. Las series también policiales, un trabajo. Era un momento de gran trabajo orquestal. Orquestal, ¿no? Pero era muy fuerte, muy bueno. Ese trabajo, ¿no? Muy bueno. Bueno, ahí está. Este hombre. Joyce Curtin, que en realidad ya habíamos escuchado la de Flintstone, o sea, los picapiedras, que también es un tema. No, es un disparate. Un disparate. Se ve que no perdía el tiempo, ¿no? Me voy a ir a Lituania. A un señor que es lituano, vocalista, que toca más de 50 instrumentos de viento, sobre todo muchos antiguos. De esa gente que uno no conoce, yo ni ahí, el señor se llama Saulio Petreikis, ¿no? Uh-huh. Que vos decís, mira. Bueno, vaya lituano. A saber quién es. Bien, yo no lo conozco. Ahora, Hans Zimmer sí lo conoce. Hans, mirá, justo estamos en la banda sonora. desde el 20 de octubre del 24 hasta el 4 de febrero. En un recorrido de recitales que hizo Hans Zimmer en una cosa que se llama El Mundo de Hans Zimmer, una sinfonía inmersiva. Uno de los que estuvo y a los que convocó fue a este señor, a Saulio Petreikis. Opa. ¿Ah, no? Así que uno dice, sí, yo no lo conozco, pero mirá que juega en el Real, ¿viste? Y para ubicarlo, de repente a quien escuche diga Hans Zimmer, uno de los grandes creadores de banda sonora de los últimos años. Sí, sin duda. Los últimos 30, uno de los músicos quizás de los últimos grandes al estilo de la tradición, digamos, de... Nino Rota. Sí, claro. Sí, Ennio Morricone. Ennio Morricone. Con otro estilo, sin lugar a dudas. Pero de esos nombres, dice, o de esa escuela. En alguna entrevista, eso dice: no, yo lo que hago es súper simple, no soy. Y los espectáculos multitudinarios estos. Totalmente. Con 40.000 músicos. Exacto. Junta gente de primer nivel. Como que como productor, ¿no? Como productor es impresionante. Sí. En las actuaciones y en las grabaciones de Saulio Petreikis hay mucho de folk internacional, mucha improvisación, mucha mezcla. Le gusta mucho ese juego de tocar diversas músicas, de emparentar músicas que en principio no parecen emparentadas. Tiene 11 discos propios participó como en 50 álbumes de otra gente. Con esto quiero decir simplemente es alguien que tiene mucha trayectoria y que, sin embargo, para uno que está lejos, está al margen. No, totalmente, no, claro, totalmente. En Lituania suele organizar lo que llama el Festival de Sol, que es un festival de música y de música del mundo, digamos, ¿no? De world music. World music. Y él es uno de los que empezó a organizar eso. En el 2019 generó la Saulius Petraeus World Orchestra. Grabó un disco que se llama La Libertad Llama, que trata de explorar 2019, lituano. Todo, ¿no?, muy reciente, porque aparte hablaste de 2025. 2025, que está... Está acá. Exacto. Sí. Donde trata de explorar, según él, diversos matices de la relación entre el Báltico y el mundo vikingo, ¿no? Recordemos que habíamos escuchado algunas cosas celtas con relación al Báltico, que parecían como, ¿de dónde viene esa relación? Pero se ve que es una relación muy fuerte culturalmente, por lo menos musicalmente. ¿Te acordás que hace poco un grupo canadiense que hacía reminiscencias bálticas con una banda muy joven canadiense? Muy joven, se llamaba... Ay, ¿cómo era? Les salgo y no me acuerdo. Sí, lo de... Los Evadidos. Les Evadé. En este disco, de ese disco vamos a extraer un tema, que es el que vamos a escuchar, que se llama Laimingo Laimintuo, que es algo así como feliz cumpleaños, feliz, algo que tiene que ver con eso. Uh-huh. No logré encontrar una sola traducción, pero las traducciones van por ese lado. Ahí está. Así que Saulius Petraeus con su Saulius Petraeus World Orchestra tocando Laimingo Laimintuo. We'll be right back. diríamos, una muralla de sonido que en realidad, más que una muralla, es profunda, porque la muralla es para cortar el paso, ¿no? Uh-huh. Para cerrar el paso. Esto es para abrir, sobre todo lo tímbrico, porque la melodía es súper simple, simple, todo simple, simple. Y sobre esa idea. Y sobre esa idea van jugando. Van metiendo todos los matices, ¿no? La percusión. Y tiene, por un lado, una cosa muy celta, reconociblemente. Por otro lado, una forma de cantar que no tiene nada que ver, que es la que él hace, que tiene más lo del Báltico. Y un violín que hace de nexo entre los dos mundos, que es impresionante lo que hace, porque a veces, por momentos, hace como unos chirridos, digamos, que son los que permiten esos cambios, esa articulación entre esas dos cosas. Tiene momentos de como de éxtasis y después vuelve a ese andar que un poco te lo imaginás ser algo de estar como navegando o volando sobre esas zonas muy reconocibles de una cantidad de folclores y con algo muy sencillo, muy contundente y que suena como imponente, ¿no? Terminaron de tocar solo porque si no el disco era solo este tema, porque es como un loop que podría seguir interminablemente, con un colchón de sonidos bien impresionantes, porque ahí juegan muchos sonidos, pero están amalgamados de una manera bien particular, porque los vientos no exceden, porque por momentos el violín se mezcla con lo otro, por momentos aparece más destacable, con las voces pasa lo mismo, si uno escucha, sigue escuchando la voz del cantante de estilo celta atrás, y sin embargo, muy mezclada, uno podría perderla de vista fácilmente. Está muy bien grabado y articulada las pistas para que cada cosa suene, sí, ¿no? Completamente. Un trabajo ahí de sonido que, claro, supongo que Zimmer dijo, venite que te necesito. Bueno, y venite que te necesito es la frase que en realidad podríamos decir que nosotros le decimos constantemente al margen como lugar, como pista de comienzo de viajes, como en este caso que empezamos por zonas muy distantes aparentemente de esto, pero que todas confluyen en este encuentro, ¿no? Nos vamos con un programa 193 potente como este último tema, en cuanto que después ustedes dirán si les gusta más o menos, o a veces no tanto en el gusto, sino en cuanto pasó. Y como el cernidor que a veces uno pasa en la cocina para los granos y para la harina y para queda, esperemos que queden cosas, y bueno, a nosotros nos quedan muchas cosas, sobre todo las ganas de volver a emprender el viaje. De seguir viajando, y el 194 ya está ahí, ya está estamos yendo hacia ahí, buscando más música, a ver qué encontramos por ahí, cosas que estén así, entre la memoria y el asombro. El asombro para nosotros, que vivimos acá, que no conocemos estas músicas, que no participamos de muchos festivales de esta música, que muchas de estas cosas no llegan, que algunas se han quedado en el tiempo, Beltrán es uno de ellos, ¿no? Esas cosas que van quedando. Sí. Que, ojo, no pasaron en vano, no pasaron desapercibidas en su momento, pero fue su momento, y lo que uno tiene hoy no lo rescata del todo generalmente. En algunas algunas músicas quedan un poco perdidas, algunas sí son rescatadas, como veíamos de esta muchacha que cantaba en esa versión del 47, ¿no? Valeria Castro, española, pero que también para uno esa forma de cantar está en el margen. No es lo que se estila, no es lo que... Esto es como cuando uno dice vamos a formar una bandita de rock. Y cuando uno dice eso, busca a alguien que toque la guitarra, a alguien que toque el bajo, a alguien que toque la batería. Capaz que ponemos un teclado. Uno, si viviera en una cultura más celta, además llama a un violín y llama a otros instrumentos. de acuerdo a los lugares las cosas se hacen de manera diferente y uno tiene ya ciertas formas habituales de hacer, como de escuchar el canto, como la música, etcétera. Lo único que jugamos acá es a encontrar esas otras cosas que están por ahí atrás, que han quedado en la lista de discos no entre los más usados, o que por lo menos para uno no son tan usados. Y nada, es eso. Nada más que eso. Y bueno, y la invitación entonces para el próximo encuentro, que bueno, que ya promete, y bueno, cada uno, ustedes saben, tanto el Ernie, Gonzalo o quien les habla, Gastón, estamos en este juego de presentarnos músicas que de repente, mirá, escuchaste esto, que o te acordás cuando escuchaste esto en épocas o cuando escuchábamos como sociedad, aunque no quisiéramos, porque esto aparecía en la televisión o porque en tal radio, cosa, en lo que fuere, ahí. En lo que fuere, exacto. O porque nunca lo escuchamos porque es del siglo XII o porque lo descubrimos, para nosotros lo descubrimos, en algo que muchas veces aparentemente es casual, o será casual o no, eso no, nunca lo sabremos. Uno buscando otra cosa encuentra nuevos caminos. Entonces brindamos por esos nuevos caminos, acá tomando agua mineral. Agua mineral uruguaya, ¿no? Del agua profunda, ahí del Uruguay. Totalmente. Profundo. Bueno, que nunca falte, que nunca falte. Y nada, que nunca falte el margen sonoro. Exactamente. Y saben que se pueden comunicar por flojistoproducciones@gmail.com, que pueden comunicarse por el Facebook, que siempre nos viene bien alguna sugerencia para que nos hagan conocer alguna cosa que de pronto nos queda más lejos o no llegaríamos tan fácilmente si alguien no nos ayuda. Nada, los esperamos la próxima. Los esperamos en la próxima. Buena música para todos y... Que así sea. Que así sea. The most effectual top cat, whose intellectual close friends get to call it TC, providing its wit dignity. Top cat, the indisputable leader of the gay. He's the boss, he's the winner, he's the number one pet, he's the most tip top. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.